351-35-11-15 de Clínica Juaneda Mahó, 971-15-42-61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971-37-34-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-48-15-00 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella. Juaneda, cuida de ti. Ahora, en Opel Iceasa Motor, tu nuevo concesionario Opel en Menorca, consigue un Opel Corsa Color Edition totalmente equipado y con 4 años de garantía por 9.500 euros o cómodas cuotas a partir de 139 euros. Oferta exclusiva en Iceasa Motor, tu nueva Opel en Menorca. Unidades limitadas. Opel Iceasa Motor, nuevo concesionario Opel en calles Esperó 10, Poima, Mahón. Ven a visitarnos o entra en iceasamotor.com. Bueno, pues no sé por qué, pero enseguida lo averiguaremos. Hoy comenzamos la tertulia del penalti. Bueno, pues con una de las bandas sonoras yo creo que magníficas, sobre todo para los amantes del cine, como es, bueno, aparte de que le guste el fútbol, también le gusta la música. Y también, bueno, a mí me gustaría ante todo agradecer públicamente a Guillermo García. Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Gracias por el magnífico trabajo que realizaste ayer en el cuarto concurso de pop rock allí en el Aquelarre. Gracias, hiciste una retransmisión magnífica. Y también me gustaría, si no te importa, dedicar hoy este programa a tu madre, que sé que es una escuchante nuestra estupenda y además incluso te critica, lo cual es muy bueno para que mejores, para que vayas progresando adecuadamente. Y no solamente la madre de Guillermo, sino que seguramente las esposas, novias, etcétera, etcétera, lo vamos a dedicar a todas ellas, que a veces os tienen que aguantar que veáis tanto fútbol y tanto deporte. Bueno, querido, qué bonita la banda sonora. Qué buen gusto has tenido. Golpe. Qué buen gusto has tenido. Fue por el golpe de la Juventus. Bueno, pues cuando queráis. Bueno, muchas gracias, sobre todo por la oportunidad de haber invitado a Yara a hacer de juez en el concurso, y la verdad que fue muy bonito. Bueno, vamos a presentar a nuestros expertos colaboradores. Steven Llopis, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Señor Toni Puig. Hola, buenas tardes. Germán Muñoz, restaurante La Venta. Muy buenos días a todos. Don Javier López Cerón. Buenos días, tardes. Y Oliver Colmenero. Buenas tardes, encantado. Muy bien, chicos. Pues bueno, pues vamos a empezar con Cañita. A ver, penalti, no penalti, Champions... Para mí, penalti. Podéis argumentarlo, Bien. Bueno, no hemos comentado el golpe real, golpe, que es el que se llevó el FC Barcelona. Pero en principio, a ver, como blaugrana, como seguidor blaugrana, yo vi penalti. Luego se me avanzarán y me dirán cosas, pero yo vi penalti. Para mí fue penalti. Toni, argumentando que hay contacto en el área pequeña, o pregunto. A ver, yo es que según las imágenes que veo, Benatia va demasiado fuerte. Es verdad que Lucas Vázquez siente el menor golpe y se deja caer, pero golpea ahí. Yo nunca diré, nunca me posicionaré hacia un lado o hacia otro. Lo que sí que es verdad es que el jugador está en una posición muy cómoda, el delantero, para tirarse, quiero decir. ¿Me explico? Sí, normalmente sí. El defensa no está detrás. Yo veo contacto y veo que el jugador, o sea, el delantero del Madrid está muy bien posicionado. Bien, no sé qué decirte. Yo creo que la polémica está porque los árbitros, la mitad dicen que sí y la mitad dicen que no. O sea, ahí debe estar la polémica, creo yo, porque si no todos dirían sí o todos dirían no. O sea, claro, eso es lo que pienso yo. Ha habido un comentario que me hace inducir que sí que es penalti cuando Stoico, que es un reconocido madridista, entre cometas, como dicen por aquí, ha dicho que sí que era penalti. Yo siempre digo lo mismo. Los árbitros yo creo que pitan lo que ven, y yo, desde mi punto de vista, yo creo que Lucas Vázquez estaba deseando que le hicieran algo, porque aunque tenía una posición muy ventajosa, el balón le venía muy arriba, ¿no? y yo creo que no hay que buscar más. O sea, el árbitro pitó penalti, pues penalti ha sido, no hay que buscar otra interpretación, vamos. Bueno, yo nunca, si se repasa un poquito con la gente que me conoce y aquí en radio también cuando he hablado, no me gusta hablar de los árbitros, no es un tema que creo que no debería de ser tan... Lo que pasa es que, bueno, los periodistas tienen que hacer su trabajo. Para mí, bueno, lo que hay que tener es mucho valor para pitar ese penalti. Hay que tener un valor brutal porque es muy difícil pitarlo y, bueno... No me gustaría quedarme con ese detalle. Yo, como aficionado al Real Madrid, no me gusta haber pasado así. No me gusta que se centre en eso. Me hubiera preferido a la prórroga y pues bueno, allí. Porque parece que solo jugaban hasta el penalti. Y después, es decir, aunque hubiera marcado o no el penalti, hay prórroga, ¿no? Se supone. Y no me gusta que se centre en eso. Y luego, sobre todo, la sensación del partido y del global de la eliminatoria, primero el Madrid, no sé, pues allí podía haber quedado 1-5 perfectamente, con condiciones más o menos normales, y en este partido de aquí yo creo que el Madrid merecía mínimo 1 o 2 goles. También se habla de un gol en el minuto 13 que se le anuló a Isco, que los expertos han estado ahí con sus reglas y cartabones para ver si era o no, porque también son fueras de juego de palmo y medio, y parece ser que había un gol mal anulado. Y, insisto, en el global, creo que el Madrid merecía pasar y que, bueno, es justo que esté en semifinales. De esta manera, a mí no me gusta, pero bueno, es lo que han decidido estos chicos. Bueno, yo tengo un amigo que es catalán y dice que él podría, igual que si hubieran llegado así, ellos también firmaban haber pasado así, ¿eh? O sea, el último minuto, penalti y tal, o sea que incluso ellos dicen que sí, ¿eh? O sea, la gente dice no, pero luego el que tiene sentimiento, para sí mí, que... Nuestro amigo Javier decía lo de Stoichkov, para mí la que es impresionante es la de Buffon. Exacto. Que ha dicho que se puede pitar penalti. Sí. O sea, el mismo señor que se dedica a protestar como un loco ya reconoce que podía haber sido penalti. A ver, yo en los últimos minutos del partido Roma-Barcelona me encomendé al espíritu de Vaquero, al espíritu de Kaiserslautern, para ver si caía el golito tonto de penalti en fuera de juego, penalti injustísimo, se lo hubiera aceptado todo. Sí. A ver, aquí se conjugan dos cosas. Una, la eliminación del Barcelona. Además, no hay ningún barcelonista que te pueda decir que haya sido injusta su eliminación, porque la Roma barrió física y futbolísticamente al Barcelona en ese partido mereció la remontada. No recuerdo, creo que es el peor partido que le recuerdo al Barcelona en muchísimos años. En cambio, el Real Madrid pudo haber pasado la eliminatoria. Y a ver, yo soy el primero que celebraría una eliminación del Madrid, no os voy a engañar. Estaría contento que hubiera pasado el Barcelona, pero la realidad es lo que es. Tú hubieras estado, o sea, tú estás como si el Barcelona, ¿eres feliz con que el Madrid no hubiera pasado? O sea, ¿tú hubiera gustado más? No es cuestión de felicidad, porque también estoy contento que mis amigos, los amigos que tengo del Real Madrid estén contentos. Porque, sí. Porque su equipo pase. Pero tu sentimiento blaugrana es... Mi sentimiento blaugrana es que el Madrid nunca debe ganar. Pero es que, vamos, me parece muy hipócrita decir que no. ¿Tú antepones primero tu equipo a tu país? ¿Sí, no? Qué capcioso eres, porque no, sabes, no, no, soy capcioso. Porque sabes que, eres, no, que soy catalán. Pero no lo he dicho por eso, o sea, se lo sé, pero tampoco... Mi pregunta no ha ido con bala, mi pregunta... No sé, nos conocemos, no. Ante un rival, por ejemplo, que sea el Bayern de Múnich, o un rival que sea la Roma, pues evidentemente pues es preferible que pase un equipo español. Pero ojo, todo eso lo digo porque para mí lo más importante y una de las cosas buenas que haya tenido que el Barcelona no se clasifique es que para mí, el equipo, mi equipo, que es la selección española... Ole. Mi equipo, que es la selección española, porque es la selección de todos, les guste a uno o no les guste a otro, no van a tener aquellas situaciones de marrullería que se tuvo en la época Mourinho, en la cual perjudicó a la selección española, por ejemplo, en el Mundial del Brasil. Así que mira, llegaremos todos juntitos, todos contentos, para lo que realmente es importante. Germán, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si hubiéramos llegado a la prórroga hubiéramos pasado? Yo creo que sí. No. Todo el mundo cree que no, pero yo creo que no, sí. Rotundamente no. Yo creo que sí. No. Yo es que hablando con gente en la calle, el 95% dice que no. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque yo lo veo el equipo, el Madrid estaba completamente hundido. estaba completamente hundido. Como o sea, juego, sí, pero el que atacaba era el Madrid. Sí. La Juve al último, a los últimos 3-4 o sea, minutos estaban a tope, ¿eh? Bueno, por eso se produjo el penalti, porque el Madrid estaba atacando. Mal, pero atacaba. La Juve no creó ninguna ocasión en el tramo final del partido. Como todo el mundo en esta tertulia sabe, yo soy colchonero. Sí. Colchonero de pro. Sí. De pro, además nivel me gusta pro. Ver otros partidos y demás. Y yo estuve viendo el partido del Madrid, estuve viendo el partido del Barcelona con la Roma. Bueno, lo de la Roma con el Barcelona es que no tiene nombre. O sea, está lo del claro, Barcelona fue imperdonable, sí. Imperdonable y perdió la eliminatoria y no se clasificó por culpa del Barcelona. Por culpa de ellos. Resultado engañoso el del primer partido. Dos goles en propia puerta. Es que, exacto, es 4-1. Es que la Roma ya, tuvo ahí opciones ahí. Yo ahí ya no me meto, porque ese reconozco que no lo vi. Vi luego el resumen. ¿Cómo? Pero el de Roma fue... fue el Barcelona perdió la eliminatoria. Pero en el Madrid yo creo que hay que hacer un... Tenéis que hacer un acto de autocrítica. De ver otra vez el partido y de ser conscientes de que la Juve os metió un meneo. Y estoy convencido de que si llegáis a la prórroga... con la moral que tenía, que salisteis ya, como que ya habíais pasado la eliminatoria, y yo pensaba que la ibais a pasar de calle, el llegar a la... O sea, que la Juve forzase la prórroga en... Con ese resultado, claro. O sea, la moral de los jugadores, sí, yo creo que se vendría un poquito resentida. Creo, ¿eh? Sí, lo único que... Perdona. Lo único que... Es verdad, yo coincido en eso al 100%. Lo único que, bueno, yo estoy convencido... No sé qué te parece a ti. ¿Tú crees que el Madrid merecía algún gol en el global del segundo partido? Porque mira, ocasiones tuvo el Madrid varias claras. Sí, bueno, pero también las tuvo la Juve. Porque Keylor sacó, aparte de las que tuvo el Madrid... Perdón, aparte de los tres que metió... Tuvo un par de ocasiones claras, una clara y otra que podría haber con más acierto el delantero. Lo que pasa es que la Juve se encontró un partido de cara, minuto 2, meter un gol. Sí. Que en el minuto 2 no sabemos cómo juega nadie. Es decir, no sabemos si lo han planteado bien, si lo han planteado mal, si son muy buenos o están muy cansados. En el minuto 2 no nos da tiempo. Mandžukić, que es un perro viejo, se juntó con el más bajito de la clase, le buscó las cosquillas y atacaron por el lado de Marcelo, que sabían que era el lateral que más sube y menos baja. Entonces, bueno, lo hicieron fantástico. Buscaron el hueco, centro, y el otro le saca dos palmos. Estando de acuerdo con lo que dice el señor López Cerón, hay unos pequeños matices y diferencias. El Madrid pudo marcar gol, hizo mejor juego que, por ejemplo, el Barcelona delante de la Roma. Pero además, no olvidemos que en la prórroga contarían con un jugador menos y sin la presencia del viejo Buffon. Porque estaba expulsado. Penalti, sí. No, pero si hubiera habido prórroga no estaría expulsado porque no se habría pitado el penalti. O sea, habiendo fallado el penalti. No, lo digo porque en vez de enfadarse como un juvenil e ir a por el árbitro con aspavientos, forzando la expulsión, si hubiera tenido un poco más de cabeza, un tío con 39 años ya es raro, o 40, que es raro que un Buffon pudiera haber atajado ese penalti, ¿por qué no? Pero yo creo, cuando vi lo de Buffon, creo que lo hizo adrede. Sinceramente, es el capitán, pero digo que como me despido de la Champions, que no me lo metan a mí y me autoexpulso. A mí me dio esta sensación, ¿eh? A ver, creo... Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que no. Yo creo que te pasa un momento rápido en el cual te estás jugando una Champions, puede ser tu última Champions, puede ser tu último partido, entonces te viene la ira de ir a hablar con el árbitro e ir a montar un pollo ahí, un sarao y tarjeta roja directa. Yo pienso, pero que si Buffon está en los penaltis, ahí no sé qué, yo no sé qué hubiera dicho. Bueno, otra cosa es que, claro, el penalti hay que meterlo. O sea, una cosa es que te piden penalti y otra hay que meterlo. Lo que pasa es que luego lo voy a recalcar. Cristiano, cuando tira el penalti, tira con una... Un penalti de 5 minutos de espera, además. Que se tardó en tirar el penalti. Con las ganas que no tuvo el Barcelona. Con las ganas no, o sea... A mí me hizo languidecer. Cuando lo vi pensé, pero tío, qué hombre más frío, ¿no? Parecía que iba a cobrar el pan. La verdad es que no me lo esperaba. Sí, lo hizo como esperaban todos. No, yo me esperaba incluso algo Panenka, pero como no ha tirado mucho al Panenka, además, pero bueno, lo tiró sin miedo. Sí, delante no fue a asegurar. Delante de un portero que era Wojciech Szczęsny, que estaba frío. Es que no Buffon, la acción de Buffon fue determinante. Por mucho que después Ronaldo marcara el gol, pero por lo menos él podía haber... Yo creo que se autoexpulsó, por como lo veo. ¿Cuántas veces lo han expulsado Buffon? Bueno, y más a estas edades, ¿no? Que es un tío que... Dijo, yo creo que dijo, bueno, pues, en fin. Más las declaraciones, bueno, se suman a las de Buffon, Alessandro Del Piero... es que sí, que lo dejó... Que también dice que era penalti. Del Piero dijo que era penalti. Y Pirlo también dijo que era penalti. Es que en área pequeña, yo creo que con el reglamento en la mano, no puede haber contacto. Y tú intentas quitar el balón desde la espalda. O sea, eso no se hace. Es muy difícil. Bueno, vamos a saludar ya a un colaborador habitual desde Utrera, Sevilla, don José Luis Cuenca, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, Steven, Tony, Oliver, ¿y me dejo a alguien? Bueno, te dejas a Germán. Ay, Germán, es verdad. Y sí, te dejas a... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Te dejas buenas a don tardes. Javier López Cerón, que es delegado del gobierno en Menorca y es un colchonero como tú, José Luis. Bueno, pues encantado, y claro, es que como no veo las caras, pues se me ha pasado de saludar a dos personas. Pero bueno, encantado de estar una tarde más con ustedes. Bueno, arroba Pirata Cuenca en Twitter, como... ¿Cómo tenemos a Leopoldo? Ah, bien. Tú sabes que está bien cuidado, por supuesto. Es Lord Cacatúa, la cacatúa que tienes por ahí por casa. Sí, me pierdo un poco en la nomenclatura correcta que hay que utilizar, pero bueno, es un loro blanco muy bonito. Muy bien. Bueno, José Luis, adelante. ¿Cómo has visto la Champions, la Liga? A ver... Yo creo que tanto el Barça como el Madrid jugaron mal el partido de vuelta. O sea, son dos equipos que eran favoritos, a priori más favorito el Barça que el Madrid, yo creo, pero lo que es el partido de vuelta se complicaron la vida de sobremanera, muchísimo más el Barça, ¿eh? El partido de vuelta del Barça es imperdonable y mereció quedar eliminado, las cosas como son. Además se veía venir, ya con el 1-0 de la Roma, yo creo que se veía venir incluso que le metían los tres, pero el Madrid a mí no me gustó tampoco nada. Es un poco imperdonable que te metan tres goles en el Bernabéu, siendo el Real Madrid. Y yo discrepo un poco con Germán, yo sí que pienso que la Juventus tuvo alguna más ocasión de gol, quizás no clara, pero pudo tener alguna, justo después del 1-0 hubo alguna ocasión que ahí se le pudo meter más miedo todavía al Real Madrid. Respecto al tema penalti, yo quiero ser muy claro, evidentemente es un penalti que yo creo que puede tener duda, se admite que haya personas que opinen que fue penalti, personas que admitan o que opinen que lo fue, que no lo fue. Yo creo que es un penalti que evidentemente se puede pitar, pero la duda está ahí. Ahora, la expulsión de Buffon es una expulsión clara, porque en el momento en el que el árbitro pita penalti, si tú te vas a gritarle en la oreja al árbitro, la expulsión de Buffon evidentemente es clarísima. Hay que ponerse en el pellejo del hombre que tiene 39 años, que sabe que es su última oportunidad, su última Champions, etcétera, etcétera. Pero vamos, es imperdonable que tú te muevas a gritarle la oreja al árbitro. Yo creo que la expulsión es clara. Steven, tenías que hacer un comentario. Sí, ¿tú crees que hubiéramos pasado el Madrid? ¿Tú crees que hubiéramos pasado o no? Mira, pasa una cosa con el Real Madrid, y es que a pesar de hacer un partido malo, cuando el Madrid se ve contra las cuerdas en los últimos minutos, psicológicamente en la Copa de Europa es su competición, y se viene arriba de una manera en los últimos minutos el Madrid, que aún habiendo jugado mal, pasa lo que pasa, que es que en los últimos cinco minutos domina y te mete un gol. Si hubieran llegado a la prórroga, hombre, yo creo que los primeros minutos de la prórroga hubiesen sido diferentes de los últimos cinco minutos de los 90 minutos reglamentarios. No sé qué hubiera pasado. O sea, yo creo que los dos equipos tenían opciones. Tanto la Juventus al contragolpe como el Madrid, sobre todo porque es su competición. Es que yo más que la competición, yo físicamente le vi bien también, creo yo. Sí, pasa una cosa en este tipo de partidos, parecido un poco lo público que... Público también. Yo creo que todo te ayuda. Era el Bernabéu, claro. La Juventus también físicamente, no puedes aguantar el ritmo físico los 90 minutos. Pasa como en balonmano, cuando empieza un equipo la primera parte dándolo todo físicamente contra un equipo que quizás es un poquito superior, con la Juventus lo hubiera pagado la prórroga. No lo vamos a ver. ¿Crees, perdona, Pirata, crees que en el global de la eliminatoria es justo que el Real Madrid esté en semifinales? por el partido de ida, por supuesto que sí, incluso creo que podía haber ganado más, por más de 3 goles de diferencia. En el partido de vuelta me pareció que la Juventus mereció cuando menos la prórroga, la mereció, ¿eh? Porque ¿en el global? ¿En el... Yo que haber llegado a la prórroga, luego en la prórroga no sé qué hubiera pasado, hombre... Mójate, no pasa nada. Sí, sí, me estoy mojando. O sea, yo pienso que hubiese sido justa una prórroga. No, creo que hubiera sido justa una prórroga. Lo ha dicho muy bien, ha dicho que bueno, sí. Madrid, es verdad que en competición europea y en general el Madrid, las remontadas, le va el rock and roll este de... Pero es que yo lo vengo diciendo hace tiempo, ¿eh? Antes de que se jugaran los cuartos de final, cuando quedaban todavía 8 equipos, yo lo venía diciendo, probablemente a priori sobre el papel, jugador por jugador, los 4 mejores equipos de Europa, todos diríamos, antes de haber jugado estos cuartos de final, que son Bayern Múnich, City, Barça y Madrid, ¿no? Y a lo mejor, por rendimiento en ligas domésticas, colocamos al Madrid el cuarto. Pero yo te decía, ellos decían antes de comenzar este cuarto de final, para mí el favorito en Copa Europa es el Madrid. Para ganar la Copa Europa era el Madrid. Y porque ya lo hemos visto otras veces, en el 98 con Heynckes, en el 2000, temporadas que el Madrid no hace bien en Liga, y sin embargo en Copa Europa es que cambia el chip, es su competición y se la lleva de calle. Permíteme un momento, Pirata, nuestro amigo Peter Knight, Pedro Massanet, Pedro Massanet, amigo y trabajador, restaurante La Venta de San Luis. Sí, señor. Nada, me acaba de mandar un WhatsApp y leo textualmente. Estoy con tu madre escuchando el penalti. Diles que lo más extraño es que lo marcara por las pisadas de los jugadores de la Juventus sobre el punto fatídico. Esto nos lo manda nuestro querido Pedro, que él es muy del Barça y dice que no era penalti y que no era nada. Bueno, una opinión más. A ver, yo pienso que si yo hubiese sido el árbitro no hubiera pitado el penalti. Coincido contigo, yo no lo pero, pito. Yo no pero viendo la repetición, porque, sí. A ver, yo estoy viendo un partido por televisión donde veo la cámara del tiro de cámara general de la televisión, entonces yo veo que la caída de Isco y yo en directo pensé que era penalti, pero al ver la repetición pienso que, perdón, Isco, he dicho Isco, Lucas Vázquez, pienso que se tira, viendo la repetición. ¿Me entiendes? Sí. Hay un contacto, pero pienso que se deja caer. Tiene mala suerte porque además si hubiera tocado el balón cuando le da con la pierna por detrás, si hubiera tocado balón, creo que ahí se acaba la polémica. Pero es que tiene mala suerte que no toca balón y el otro ya está lanzándose como si se hubiera desmayado. Entonces, bueno, tuvo mala suerte y el otro la pillería del delantero. Entonces, ahora sí, sí, sí que pienso que es justo que el Madrid se clasificara, por supuesto que sí. Os he comentado que creo que hubiese sido justa una prórroga por el esfuerzo de la Juventus. Es que es muy difícil meterle 0-3 al Madrid en el campo del Madrid. Muy difícil. O sea, es muy difícil. Sí. Pero hombre, por supuesto que es justo que pase el Madrid y a semifinales. Eso, evidentemente, creo que es innegable. Y pienso que el Madrid va a llegar a la final y la va a ganar. Es mi pensamiento, ¿eh? Es lo que creo que es más probable que pase. Pues yo como español estoy contigo y lo deseo. Un apuntito, Jesús Luis, ¿has visto algo de deporte? Me dice Tony Puig. Sí, sí. ¿Si has visto algo de ciclismo? Sí, claro, claro. Ayer fue un día deportivo muy interesante. Vi la Amstel Gold Race de ciclismo, por supuesto, y la Fórmula 1 también por la mañana. Y bueno, el ciclismo, para mí es que con el paso de las temporadas cada vez me gustan más las clásicas. Hay que reconocer que en España han estado muy infravaloradas históricamente, se le daba mucho más valor a las grandes vueltas, hemos tenido un perfil de ciclista más de grandes vueltas que un clasicómano, pero como nos suele ocurrir en este país, nos aficionamos a los deportes cuando nos sale un deportista de cada deporte, ¿no? Aquí nadie veía Fórmula 1 quizás hace 20 años, pero llega Alonso, y con la llegada de Valverde, de Purito Rodríguez, que son ciclistas así más de clásica, yo me he ido enamorando de una modalidad del ciclismo que cuando yo era pequeño prácticamente no conocíamos. Y las clásicas yo creo que están muy interesantes este año. Valverde, de verdad, hay que reconocer el pundonor de este hombre después de la caída que sufrió en el prólogo del Tour de Francia del año pasado, con esas lesiones tan tremendas y ya con la edad que tiene Valverde, 37, 38 años... Una lesión que podía haberlo retirado perfectamente, y el tío se recupera, hace un inicio de temporada 2018 muy buena, y ayer pudo haber ganado la Amstel, ¿eh? Lo que pasa que la estrategia, Tony, no sé cómo lo viste, todo el mundo vigila siempre a Peter Sagan y Alejandro Valverde, y cuando se formó el grupeto de 10 elegidos para el final, en el momento en el que saltan Valgren y Kreuziger, todo el mundo detrás de Sagan y Valverde, y si no sale Sagan y Valverde a por ellos, no va nadie. Perfecto. Bueno, Pirata, como no tendremos tiempo, hablaremos la semana que viene de las Ardenas, ¿de acuerdo? Bueno, me parece muy bien. José Luis Cuenca, desde Utrea, Sevilla, muchísimas gracias y te emplazamos hasta el próximo lunes. Un abrazo, sí. Pirata. Chao. Un abrazo para todos. Hasta luego, Pirata. Adiós. Porque queremos ayudarte a mejorar tu economía familiar. El Plan Familiar de Arrels Group Sanitari Dental cubre todas las necesidades de salud bucal de tu familia y reduce tus gastos. Elige la mejor atención odontológica. Escoge experiencia en tratamientos de última generación. Decídete por unas condiciones inmejorables y disfruta de todas las ventajas de un plan de salud bucal único. Prevención y ahorro, la combinación perfecta para tu familia. Infórmate en www.dentalarrels.com o en nuestras clínicas de Mahón o Esmercadal. Arrels Group Sanitario Dental, la tranquilidad de sentirte en buenas manos. Este verano conoce Europa con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Ahora puedes elegir tu circuito por Europa, conocer Escandinavia o países bálticos con hasta un 16% de descuento. Sí, lo has oído bien, 16% de descuento para viajar este verano. Además, con el mejor precio garantizado y financiación 3 meses sin intereses. Información y reservas en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900 842 900. Todos los servicios para su empresa. Infotelecom es el operador especialista en empresas que le ofrecen Menorca los servicios TIC más avanzados. Internet profesional con fibra óptica, WiMAX y circuitos dedicados. Ahorro en telefonía con centralitas voz, IP y tarifas móviles exclusivas. Programación a medida de aplicaciones y páginas web. Infotelecom, el operador local líder en Menorca. Contacta con nuestro asesor en empresas@infotelecom.es o llámanos al 971 38 30 00. Bueno, vamos a continuar el penalti en Onda Cero Menorca y tenemos al teléfono al señor Miguel Quesada. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Atleta olímpico en Atenas 2004, Pekín 2008, subcampeón de Europa Indoor en 2007 y me parece que es un poquito madridista, ¿puede ser, Miguel? Bueno, madridista como Santiago Bernabéu, a toque. Bueno, Miguel, ¿qué nos tenías que contar? Bueno, había estado escuchando el programa y muy bien, todo el mundo ha hecho su análisis del penalti, no penalti, pero qué bien le ha venido este penalti al Barcelona, que toda la semana nos ha hablado de su imagen penosa con la Roma. O sea, solo se ha hablado del penalti toda la semana y esto le ha venido muy bien a Valverde, Tira, dispara, Miguel. Bueno, que no se ha analizado el porqué de la Champions del Barcelona y yo vengo diciendo, programa sí, programa también, que la imagen del Barcelona con el Sevilla fue penosa, que contra el Valencia el otro día gana porque gana así los partidos, como ha ganado este año muchos, como ganó el otro día el Valencia, ha ganado muchos partidos. Pero cada vez que me dice el director Iván Martín por el WhatsApp, hoy no juega Messi, hoy rota, parece un chiste, porque ese hombre no ha rotado en todo el año, creo. Solo le sentó en un partido de Champions, en campo de la Juventus, precisamente, que lo sacó de banquillo. Y creo que la única vez que ha rotado ha sido cuando salió con Sampaoli. Ahí no ha jugado con Argentina. O sea, que habría que ver un poquito, ser críticos con la temporada del Barcelona, que sí, que puede ganar Liga y Copa. A mí, que mi equipo gane la Liga con 15 puntos, sí, chapó. Pero el fútbol que ha dejado el Barça durante el año no va a marcar esta Liga un antes y un después. Sin embargo, que el Madrid pueda ganar 3 Champions consecutivas, sí va a marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Yo estoy de acuerdo en que esta liga la ha ganado Messi. O sea, Messi ha sido tan decisivo, tanto en centros como en goles en esta liga, que sin Messi creo que el Barça no gana la liga. Estoy convencido, además. Totalmente de acuerdo contigo, Oliver. Porque hemos visto que el Barcelona, su juego, no se imponía casi nunca y era un chispazo de Messi. Y dices, madre mía, ya salió el chiquitito otra vez. Venga, como el día del Chelsea. El día del Chelsea en Stamford Bridge, el Barça estaba en un partido malo. Salió él, lo arregló y a la vuelta igual. Sí, estoy de acuerdo. Además, perdona, claro, hay que contar, Neymar se ha ido, Xavi no está, Iniesta tiene un día bueno, 3 malos, y claro, se ha hecho caja, se ha intentado encontrar un sustituto para Neymar, pero considero que ningún jugador sustituye a otro, y bueno, yo no soy entrenador, pero está claro que el equipo no va, no rueda. ha jugado con 15 jugadores y la aportación de Dembélé o gente así no se ha notado. Miguel ha hecho buena temporada, pero a veces es un pelín intermitente, también muy dependiente de los balones que le ponga Leo Messi. Miguel, aquí tenemos a nuestro amigo Tony Puig, que te quiere decir un par de cositas. Claro. Voy a poner música funeraria, ¿vale? El Madrid es el mejor de Europa, va a ganar la Copa de Europa. Yo he dicho que el Barcelona no jugó un buen partido, he dicho que mereció la eliminación, pero decir, justificar el hecho de que el Barcelona, que va a ser campeón de liga, una de las ligas más complicadas del mundo, que es posible que gane la Copa del Rey, decir que hace una mala temporada... A ver, no os crezcáis tanto. Lo mismo que se creció el Barcelona después del 4-1, que ya estaba pasada la eliminatoria, que el Real Madrid había pasado, que íbamos, que ya estábamos en semifinales, a los dos nos cogió a contrapié, a los dos equipos. El Barcelona hizo el ridículo con la Roma, eso está claro, hizo un juego lamentable, mereció eliminarse, pero eso no quiere decir que la temporada del Barcelona sea mala. Yo he dicho que Messi ha sido decisivo, no he dicho que sea mala. Para eso se le paga, como lo mismo que Cristiano Ronaldo. Cuando Cristiano Ronaldo jugó mal a finales de año, ¿vale? Porque es un jugador nacido en 1985, camino de los 33 años, tiene sus recursos, que sigue siendo un jugador increíble y determinante, pero bajo el rendimiento del Real Madrid se le paga esas millonadas a los equipos como jugadores como Lionel Messi y como Cristiano Ronaldo, porque cambian partidos, cambian campeonatos, cambian épocas. Por lo tanto, que juegue o no juegue, claro que es determinante y relevante, evidentemente. Pero eso no quiere decir que la temporada del Barcelona sea un fiasco, que juega mal, que evidentemente no es un juego brillante. No lo es, lo reconozco. Pero son 38 jornadas. Hay que ser muy bueno para ganar una liga, y más la Liga Española. Gana el más regular, gana el mejor. Yo pienso que sin Messi, el Barça muchos puntos no los hubiera sacado. Y sin Cristiano Ronaldo, el Real Madrid tampoco. No, estamos hablando del Barça. Ah, pues evidentemente, pero se le paga lo que se le paga a Leo Messi, porque es un jugador que cambia partidos. Claro que si no jugara, el Barcelona no ganaría partidos. Miguel. Tony, te puedo hacer una pregunta, como tú eres aficionado culé, veo, ¿no? Las que quieras. Yo soy aficionado. ¿Tú crees que si se gana la Liga y la Copa? Ah, es periquito. Jamás, no soy del filial. Si se gana la Liga y la Copa, ¿el aficionado culé está contento, crees? Con la imagen que se ha dado este año, con el juego, el estilo, ¿no crees que se ha perdido ese estilo Barça que tanto gustaba? O sea, yo creo que el Barça se ha alejado de eso, de lo que le ha dado tantos éxitos. Mira, te voy a ser absolutamente sincero. Voy a estar contento, porque siempre que gana el Barcelona, voy a estar contento. Eso es evidente que el juego del Barcelona no me ha gustado. Lo digo desde lo he dicho desde la primera jornada de liga. No me gusta cómo juega el Barcelona, pero hay que dar de margen a un entrenador que acaba de llegar nuevo, que es Ernesto Valverde. Dos piezas que han costado una morterada de dinero, que madre mía lo que costará esto, que valga la pena, pero que Coutinho y Dembélé tienen que adaptarse a este equipo, porque deben ser determinantes. Se ha salvado la pérdida de un jugadorazo, otro jugador determinante, que es Neymar. Son excesivas, y por cierto... y estar al mando de una directiva que es lamentable. A partir de ahí, después de todo lo que te acabo de decir, claro que estoy contento que ganemos Liga y Copa, si la ganamos, ojo. Pero yo pienso, no sé, igual que Sada, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que si pierden la Copa echarán a Valverde o la aguantarán? Valverde está, por supuesto, que va a seguir. No creo que haya ninguna duda. Como acabo de decir, la presidencia del señor Bertomeu me parece un chiste, con lo cual no me extrañaría que fuera capaz de fichar a Antoine Griezmann por 100 millones, que no sé por qué tiene que fichar el Barcelona a Griezmann. Lo mismo serían capaces de echar a Valverde porque perdieran la Copa del Rey. Evidentemente, echar a Valverde, que ha ganado la Liga Española, una de las ligas, por no decir la liga más importante de Europa, sería una catástrofe echarlo. La pregunta sería, ¿y si Zidane no gana nada? ¿Lo echaríais? Yo sí. Yo no. Yo sí, pero te lo digo como barcelonista. Yo confiaría en Zidane, creo que ha recuperado el espíritu que tenía el equipo en los dos años anteriores con él, y hizo una primera vuelta penosa en la Liga, porque la perdió la Liga la primera vuelta, pero ahora mismo Zidane está enchufado y con ganas. Y ahora mismo ya se le ve que está tomando determinación en la plantilla el año que viene. Ya se ve que en Bale no confía, que en Benzema el otro día lo sienta. O sea, él ya está decidiendo el equipo del año que viene. Javier. Mira, yo creo que Zidane es un gran gestor de equipo, de jugadores, pero como entrenador tiene unas carencias grandísimas, y creo que le queda grande el puesto. desde mi punto de vista y con todo el cariño, ¿eh, Miguel? Sí, sí, cada uno tiene su opinión, claro que sí. Bueno, señor Miguel Quesada, te emplazamos hasta el próximo lunes. Un placer siempre. Venga, Miguel, nos vemos mañana. Y un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, Miguel, chicos. Señor Steven Llopis, deporte local. Pues sí. Empezaremos hablando del Mercadal. Buenos días, ¿eh? Buenos días. Señor Iván Martín, muy buenas tardes. ¿Por dónde estabas? ¿Estabas de maniobras o qué? No he escuchado nada de la tertulia. Me imagino que habréis hablado de todo ya, ¿no? Hombre, un poquito. Este sábado me voy al Wanda. ¿Ah, sí? Sí, señor. Javier estuvo, ¿no? Hace poco. Sí, señor. Luego hablamos si queréis, ¿no? Vamos con este Steven, momento. Deporte local. Sí, bueno, primero tengo que dar unos recuerdos a un amigo que tengo aquí, a Miquel Segura, ¿vale? Y a partir de ahí ya empiezo a hablar. Bueno, a hablar del Mercadal, encadena segunda derrota consecutiva contra un Poblense que ya está clasificado, 0-5. Un palito, para mí el Poblense, ojo, porque yo creo que va a subir, ¿eh? Y para mí es un buen equipo, está el segundo en la tabla. Se queda un punto de la salvación en el Mercadal y bueno, la próxima jornada juegan contra el Binissalem. También decir que el menorquín Aitor Pons volvió a marcar y lleva 29 goles en 34 partidos. Está pichichi de la tercera balear. Vale, hablar del Sporting femenino, 2-1, ganó, último partido que jugaba en casa contra el Peña Ferranca, el último. Era el último partido que jugaban y bueno, para acabar la temporada ya, pues mira, han ganado y bueno, y todo el mundo contento. Lástima del descenso, pero bueno, me han dicho que van a intentar hacer un buen equipo y bueno, a ver si suben el año que viene, o sea que tengan mucha suerte. Y bueno, Menorca Basket, ganó 78-67 contra el CB Quart, ya están clasificados matemáticamente para el playoff. Y decir que hay 5 jugadores con 10 o más puntos, o sea que es casi una victoria seguida. Y este sábado juegan a las 7, que nos encontramos con alguien el otro día, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Que nos decía que les faltaba publicidad y todo. Adelante. Y decir que, bueno, juegan el sábado a las 19 contra el Castelldefels. O sea, se jugarán el primer puesto y juegan 2 partidos en casa. Y un saludo para Felipe Pons. A Felipe Pons, que estuvimos con él. Estuvimos el sábado, nos pasa siempre las estadísticas. Sí, sí. Fotos. Y fotos. Fotos históricas de la Salle. Exacto. Miles de fotos tiene. Fue nuestro profesor. Sí. Fue nuestro profesor en la Salle. Pero una cosa, además, entré, nos sacaba una foto, dos, se acordaba del año, del nombre de los jugadores. Sí, sí, sí. Era una pasada. Sí. Y es más, le dijimos, oye, ¿por qué no haces una de esto de fotos y tal? Y bueno, estamos ahí a ver si... Muy divertido, Felipe, muy sí, divertido. Sí, sí, la verdad es que bien. Y bueno, nada más, volei no hubo, o sea que ya está. Ahí está el... Me encanta porque ves a Oliver que hasta se emociona con la... Es como cuando suena el himno nacional, se pone así, es que se pone para arriba. Es una sintonía que a mí me pone los pelos de punta. Los pelos como escarpia. Oliver Colmenero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Euroliver. Euroliver. El micro es tuyo. Menos mal, porque digo, no me tocarán minutos. Venga, va, vamos. Esto es lo que me pasó a mí. A ver, pues. Empezamos con la Europa League. Si os parece, el Atlético de Madrid es claro favorito. Le ha tocado el Arsenal. Bien, nada que decir. Espero que la gane. La ida es el 26 de abril y la vuelta es el 3 de mayo. Por otro lado, tenemos al Marsella con el Salzburg. El equipo este austriaco hecho a golpe de talonario. Y veremos a ver cómo acaba, ¿no? Liga de Campeones. Voy a citar los cuartos de final que ya pasaron. El City le tocó contra el Liverpool, ya lo sabéis, pasó el Liverpool. Tengo que decir una cosa, el divorcio Guardiola-Fútbol Club Barcelona, desde que cada uno, el binomio se rompió, no ha vuelto a funcionar. Unos han tropezado los dos estrepitosamente hace 4 años y bueno, veremos qué pasa. Se esperaba que Guardiola, después de tocar o entrenar un Bayern que venía de ganar la Champions, no fue posible. Lo he intentado con el City, yo ya vi que este año estaba flojo, y del Barça, ya lo habéis dicho vosotros. Roma-Barcelona, lo resumiré con una frase: tanto nadar para acabar muriendo en la orilla. Qué bueno, Oliver. ¿De acuerdo? Bravo. No hay más, me ofende un poco, pero está claro que tienen que dar con la tecla, así no llegar a una Champions. Bayern-Sevilla. Bayern-Sevilla, creo que el Sevilla es el único equipo español que hoy por hoy puede ir con la cabeza alta en Champions, ¿de acuerdo? Y no me voy a extender más. Hicieron su fútbol y creo que le plantaron cara. Y lo más importante, jugaron regularmente tanto en la ida como en la vuelta. Desvirlaron un penalti en la vuelta. Ya, pero es que el fútbol es como la vida, no es justo, Iván. Ya, pero bueno, son jugadas que te pueden marcar. Además, la mano es clarísima porque el balón va directamente a portería. Pero bueno, al menos creo que dieron el callo. Sí, eso sí, dieron la cara. Hicieron fútbol, claro, hicieron fútbol, hicieron su fútbol contra un Bayern de Múnich que recordemos que es ahora mismo de los mejores de Europa y juntamente con el Real Madrid tiene el mejor fondo de armario. Porque ayer se lesionó Vidal y lo podrán reemplazar. Esto el Sevilla, esto, se lesiona uno no, y vas a poner un cirio a no sé qué iglesia. Bueno, Madrid Juve. Madrid Juve, no voy a decir nada que no se haya dicho ya. Me apena profundamente que el Real Madrid tenga que pasar de la manera que pasó. Quiero resaltar la sangre fría de Cristiano cuando tiró el penalti. Daba miedo y me apena y diré por qué. Porque tiene una de las delanteras mejores de Europa y hace languidecer cualquier defensa. Que pase con un penalti en el tiempo añadido es muy triste. Voy a citar los emparejamientos de Liga de Campeones. Bueno, Liverpool-Roma, la ida es el 24 de abril. El faraón, Salah, tiene su gran momento, un jugador de 25 años, ¿no? La vuelta es el 2 de mayo, Roma y Liverpool. Estos dos equipos no se ven las caras desde el año 84, ¿de acuerdo? Y voy a decir otra cosa. La Roma hace una década que no gana nada, y cuando digo nada, y que me perdonen, es que no gana ni los entrenamientos. Estará viviendo seguro un gran momento. Bueno, luego tenemos por otro lado el Bayern-Real Madrid el 25 de abril y la vuelta Madrid-Bayern el 1 de mayo. Bueno, quiero citar una cosa. Aprovechando que es el sábado 15 de abril, no sé si os suena la tragedia Hillsborough. ¿Suena alguno? Sí. Bueno, simplemente quería hacer un vídeo. ¿De Liverpool puede ser? Correcto, sí, fallecieron 96 seguidores del Liverpool. Una final de Copa, creo. Sí, correcto, contra el Nottingham Forest. Y nada, creo que no hay nada más triste que salir de casa para ir a ver un partido, no solo no volver, sino que te saquen del estadio con una bolsa de plástico. Bueno. Que recuerda la tragedia de Heysel también con el Liverpool presente en la final. El Liverpool este siempre recibe, ¿eh? Liverpool, hombre, es que bueno, el término hooligan, sobre todo, se establece a partir de los seguidores del correcto. Liverpool. Margaret Thatcher cogió y cortó. Dijo, sí. Señores, tanto aforo y se ha acabado. Lo que no puede ser es que se muera por ir a ver un partido de fútbol si mueren 100 personas. ¿Y sabéis cuándo se murió ya del todo el término hooligan? Recientemente. Cuando hubo la sanción de la UEFA a los equipos ingleses de no disputar competición europea, correcto. Se acabó directamente. Lo sancionaron durante 6 años, ¿no? Sí. Bueno, no recuerdo pero era... Y se acabó, ¿eh? De hecho, lo irónico fue que a raíz de eso quitaron las vallas. Sí. En Inglaterra se quitó las vallas. O sea, la sanción, fíjate, se fue efectiva que jamás saltaron al campo los aficionados. Y de ahí a todo el Mundial, correcto. Bueno, una cosa más. Videntes y nigromantes. Felicitaciones por si apostasteis a la Roma. Y con esto se despide Oliver. Y un aplauso, por favor. Germán Muñoz. Un apuntito, Germán. Me parece que el sábado hubo maridaje en restaurante La Venta. Sí. Tiene siempre toda la información. Bueno, hicimos una noche muy, muy chula, muy divertida. Vino el responsable de la bodega a nivel nacional, Andrés Ayala, que es un tío muy reconocido a nivel nacional y en La Rioja sobre todo. Y montamos un menú maridaje que estuvo muy bien. Fueron 6 vinos, 5 platos diferentes. Lógicamente todo el mundo... ¿Contento? Sí, un poquito alcanzado. Y todo el penalti invitado. Pero estuvo muy bien. Luego hicimos un sorteo, fue una cena, bueno, se llenó y estuvo muy bien. La pregunta es, ¿vais a repetir? Repetiremos. Me gustaría hacer otra con otra bodega a finales de mayo. Me gustaría hacerla en la terraza. La pregunta es, ¿vamos a ir invitados a la próxima? Esa es la pregunta importante. Estaba esperando la pregunta. ¿Cómo sois, no? No, tengo que comer. ¿Es el director? Acaba de llegar, parece catalán el director, tú. Tiene la bandera española en la camiseta, hombre. Es perico. La rojigualda. Me gustaría decir que el director me ha dejado solo. Gracias, Iván. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hombre, porque yo era el único culé defendiendo la... Iván, me han preguntado por WhatsApp si eras tan así, del Barça. No, soy un poco menos. Pero yo os digo una cosa, lo del penalti a la Juve creo que es indiscutiblemente... Esto es indiscutible. Que eso no es penalti. Yo creo Es más, la pregunta clave yo creo que es, en el minuto 93, ¿el árbitro pita ese penalti en el área de Madrid? ¿Cuántos de vosotros dice que sí? No os lo creéis ni vosotros. Ni vosotros. Javier López Cerón me mira y está a punto de arrancar. Yo es que siempre digo lo mismo. Es que da igual aquí lo que digamos, lo que diga la prensa nacional. Ya ha pasado. Lo que digan los italianos. Está claro, es que hay debate. Da igual, o sea, el árbitro pitó penalti. Ya es penalti, es que no vamos a ir a ningún lado. Claro. ¿Tú crees que el Atlético? Hablemos y demás. Lo único que pasa es que todos estos penaltis y todas estas situaciones siempre se dan con los equipos grandes. Ay. Y ay. Muchas veces contra equipos pequeños. Entonces la duda que se crea es si los árbitros serían tan valientes de pitarlo en contra de ellos en esos momentos. Eso es lo que a mí me genera un poco de dudas. ¿Tú crees que el Athletic, cambiando de tema, pasará? ¿Contra el Arsenal? Sí. Sí. Bueno, yo espero que sí, pero es un partido complicado. ¿Sí? Sobre todo porque el Atlético de Madrid es que no tiene fondo de armario, como habéis dicho antes. No tiene... Bueno, de hecho hay pocos que tengan fondo de armario. Yo, referente al penalti, lo que voy a decir es que el fútbol al final logra perfectamente el cometido. Que es hablar de esto toda la semana hasta aborrecer, ¿no? Y creo que lo verdaderamente importante, como son otras cosas, pues no se echa cuenta. Señores, estamos a punto de acabar el programa. Ahora que has dicho esto del Atleti, ayer lo estaba pensando. Yo, si fuese director técnico del Barça, ¿sabes a quién fichaba a coste cero? Al Niño. ¿Al Niño? Sí. Pólvora mojada. Bueno, yo creo que... ¿Para la Liga? Ha tenido una gran época, es un gran remateador, pero tiene ahora mismo, yo creo que tiene unas carencias muy grandes. Pues lo siento, para mí Fernando Torres, el Niño, siempre será aquel que marcó el gol contra Alemania en la Eurocopa de 2008. Perdona, Toni Puig, hablamos de actualidad. Ayer marcó un golazo. Pues sigue siendo un delantero. Ayer metió un golazo, sí. Tal y como está el fútbol. Pues yo estoy con Iván. Yo lo ficharía, pero con los ojos. No se puede vivir de rentas, Toni. Pero es que no vive de rentas, vive de cuando juega. Mejor que Alcácer, yo creo que es. Perdona, sin duda. Yo me acuerdo de un delantero increíble llamado Henry Clarkson. Vino en el mismo plan que podría venir Fernando Torres y dio un rendimiento increíble al FC Barcelona. Pero si no funcionó en el Chelsea, no ha funcionado en el Atlético de Madrid. Bueno, no funcionó en el Chelsea. Eliminó al Barcelona de la Champions. El Fernando Torres. En el Liverpool fue una estrella. En el Chelsea jugó. Me voy a explicar. Fernando Torres rinde, por decirlo sutilmente, a ver qué digo, rinde el primer año, luego ya señores, Iker Casillas y Fernando Torres, yo los fichaba para el Barcelona ya. Iker está a punto de ganar la Liga ya, también con el Oporto también. Esta gente lo que quiere es un retiro y ir a Estados Unidos, donde sea. Perdón, ¿qué mejor retiro que el FC Barcelona? Igual que